resulta que en España, yo no sé aquí porque no conozco los datos, pero en España uno de cada cuatro jóvenes considera que la mujer tiene que hacer todo lo que se le diga. Y si no, se puede emplear la violencia con ella. Y no estamos hablando de musulmanes. Estamos hablando de chicos que han sido enseñados en nuestras escuelas, que se les está explicando lo que debe ser y lo que no debe ser. Y sin embargo ellos piensan que las mujeres son personas diferentes que tienen que someterse porque los varones son superiores. Y la desfachatez más grande de esta gente es decir que la culpa la tiene la Biblia, el cristianismo. Cuando precisamente es el cristianismo el que reivindicó a la mujer. Porque cuando Jesús vino, las mujeres no podían ni hablar con los hombres. Fue Jesús el que dijo, no, las mujeres pueden servir igual que los hombres. Los que trajeron eso fueron los pensadores griegos y romanos. Cuando había personas de primera y de segunda clase. Eso el cristianismo lo derribó. Y es curioso que ahora estén diciendo, no, hay que empezar a controlar esto. Porque hay una desfiguración del amor, de la sensibilidad, del cariño, en lo que todo se ha convertido en simplemente en aspectos físicos. Esto es solamente un apunte para que cuando nos acerquemos a la Biblia, sepamos que todo lo que estamos diciendo ya se enseñó hace muchos años y que se está demostrando en la práctica qué es lo que funciona en la sociedad humana. Si quitamos las enseñanzas de la Biblia, todo lo que nos queda es esto. Y no hay mucha manera de corregirlo. Decían, ¿cómo podemos ahora cambiar la mentalidad de los jóvenes y de los hombres adultos en nuestra sociedad? Y la verdad es que sí va a implicar mucho, pero sobre todo valores. Y el único que tiene valores fundamentados es la palabra de Dios. Esto será para otro debate. Pero un día tendremos que mirar en qué se fundamentan los demás puntos de vista acerca de la vida y del comportamiento humano. Hoy voy a hablar de otro aspecto, un aspecto también interesante. Un aspecto que sigue la línea de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Si algo caracteriza la vida de los seres humanos desde su comienzo, ya veis Caín y Abel cómo arreglaron las cosas, ¿no? Caín arregló el problema con Abel dándole un golpe con una quejada, ¿no? Lo terminó matando. Desde entonces los hombres han arreglado todas sus cosas a fuerza de tensiones. Siempre enfrentamientos, diferencias sociales, diferencias entre padres e hijos, problemas en el matrimonio y problemas entre naciones, llegando a haber miles y miles de muertos simplemente por un territorio o dos. Si analizáis un poco lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo en la Segunda 25 millones de personas muertas. Se habla pronto, ¿verdad? 25 millones de personas muertas. Uno va a ver inmediatamente que todo surge porque querían expandir su territorio y porque estaban celosos unos príncipes de otros príncipes, unos gobernantes de otros gobernantes. Y ahora nos quieren vender la moto de que esta sociedad mejora a través de que el hombre va descubriendo muchas más cosas para ser más feliz. Es falso, sigue habiendo tensión. Llegamos a la actualidad. ¿Y ahora qué está pasando? Pues exactamente igual. La amenaza, la guerra, incluso lo que parecía que había sido desterrado, las armas atómicas. Ahora están haciendo más armas. ¿Para qué? Si ya con las que hay suficiente para acabar con el mundo, unas 9 veces, creo, por la cantidad de armamento bélico que hay a nivel nuclear. Por tanto, una de las cosas que el hombre, y a nosotros, claro, realmente nos es más cercano, pues lo que me pasa en el trabajo, lo que me pasa en mi casa, lo que me pasa con mis amigos, con mis amigas. Pero Jesús dio una enseñanza general importante para su iglesia y para todos aquellos que estuvieran dispuestos a escucharle. No en vano decía Heráclito que la guerra es el padre de todas las cosas. Porque todos los avances que ha habido, o muchos avances de los que ha habido, han sido gracias a la guerra. Esto es interesante porque todos hemos hablado del horror de los nazis. Pero gracias al horror de los nazis, sí han hecho avances tecnológicos y científicos muy importantes. Porque ellos experimentaron con seres humanos. De tal manera que llegaron a descubrir temas de comportamiento, ayudaron a la psicología, temas sobre biología, sobre cómo podía ser el tratamiento de ciertas enfermedades y virus, gracias a estos señores. Gracias a la guerra se aprendió a mejorar el tipo de material que se utilizaba. Se pasó del bronce, se pasó al hierro. Del hierro se pasó al acero. Y así fuimos mejorando la manera de matarnos, pero a la vez también la manera de comprarnos un coche mejor. Ahora vemos que hay materiales mucho más potentes, mucho más capaces, más flexibles para matar. Ahora se está hablando de la inteligencia artificial. Yo no sé si habéis mirado lo que significa la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial lo que está intentando encontrar es la forma de que una máquina se funcione de manera automática como nosotros, como los seres humanos, que no necesite de un ser humano para ser controlada. que esa misma forma de, es una cosa muy avanzada ya, a nivel informático ya no sería ni informática, ¿no? Por eso se llama inteligencia artificial, sea capaz de distinguir y de hacer aquellas cosas que considera que son buenas para su punto de vista o voluntad que le ha sido inducida, pero que él va a evolucionar. O sea, que esos seres que se van a crear serán completamente autónomos. Es interesante que esto está avanzando a una gran velocidad. Aquí en el sur de Alemania, en Stuttgart, se quiere levantar un gran laboratorio de inteligencia artificial. Pero ahora todo el mundo quiere trabajar en eso, porque se podrán hacer, ¿qué? Lo primero es lo que han pensado. Soldados que no tengan conciencia, que solo se evalúen por la lógica. Y si tienen que matar a alguien, que se lo piensen, pero que lo piensen correctamente para el beneficio del ejército que ataca. Claro, es que maravilla poder mandar a una guerra a un montón de soldados que no van a morir y que no van a tener que venir en un ataúd de vuelta a los países de origen. Porque la guerra no acaba. Porque las envidias, los celos, las luchas, los intentos de imposición, todo esto sigue y sigue y sigue y sigue. Y no creéis que la cosa parece que vaya mucho mejor. Quizá nos intenten hacer ver eso, pero no es así. La mayoría de las personas que están, ahora se está, mañana me parece que es el Día Internacional del Niño, de los derechos del niño, no estoy seguro si es del niño o los derechos del niño, pero lo cierto es que se va a evaluar cómo hay esa cantidad de niños que están muriendo por hambre, porque son soldados en la guerra, porque bueno, en países que están en guerra actualmente. En Alemania no estamos en guerra, gracias a Dios. En Europa no estamos en guerra. ¿Pero cuánto va a tardar eso? Y no quiero asustaros, no quiero sacar el apocalipsis, pero es cierto que esto puede variar en cualquier momento. En cuanto a un partido político, como pasó en la Alemania nazi, se ha votado y este se enfrente a otro parlamento diferente de otro país y lógicamente lo vamos a arreglar todo, como siempre, a fuerza de palos, a fuerza de guerra o a fuerza de amenazas. La violencia nos ha acompañado desde siempre. Y a nivel personal, la misma guerra personal que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuánta gente hay contenta con su propia vida? ¿Cuánta gente puede decir que tiene paz? ¿No tenéis vosotros algún problema personal? ¿Alguna cosa que no funcione? E incluso algo por lo cual dices, yo no estoy contento ni siquiera conmigo mismo, porque las cosas no están funcionando en mi propia vida. ¿Hay alguno que piense así? Pues desgraciadamente esto es una realidad, si no, no estarían viviendo de eso psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Están llenas las consultas. Y cada vez más. Es curioso que tenemos de todo. Tenemos prácticamente de todo. Hasta con un sueldo normalito, tú puedes tener un coche, un apartamento, puedes incluso gastar dinero en comer fuera, puedes disfrutar de una pantalla de televisión donde ves el fútbol, donde ves películas, donde puedes disfrutar de cosas que antes ni soñaba. ¿No? Ha avanzado de tal manera la tecnología que ya es impresionante lo que y sin embargo la gente no va a feliz. Siguen teniendo guerra consigo mismos. Ellos mismos están luchando contra su interior de lo que son y les gustaría y no pueden llegar a ser. Porque siempre estamos en continua guerra. Por eso la paz interior, padres contra hijos, padres contra sí mismos, conflictos de pareja, entre empleados y patrones, incluso entre religiones. ¿Se han acabado las guerras religiosas? No parece ser. Fijaos que ahora mismo hay amenaza de guerra por parte de Arabia Saudita a Irán. ¿Y vosotros creéis que eso es por poder y hegemonía? ¿O porque realmente siempre Arabia Saudita ha considerado que el Islam que practican en Irán es de inferior calidad al verdadero Islam, ¿no? Seguimos en tensiones. Por eso una cosa muy importante es que se necesitan pacificadores. Cuando estuve estudiando el seminario, haciendo ya la licenciatura, el quinto año, teníamos una asignatura que se llamaba precisamente aprendiendo a ser pacificadores. Y vino un chico que estaba en la Universidad de Suiza, en Berna, y este hombre vino a hablarnos de cómo pacificar. Claro, ¿qué se iba a encontrar un pastor, ¿no? Un hermano que tiene problemas con el otro. Una pareja que se han enfrentado, se han enfadado. Un hermano que tiene... Pues este hombre nos empezó a hablar de que él había estado en diferentes lugares trabajando como pacificador. Y una de ellas había sido entre palestinos y judíos, ¿no? La verdad es que mucho éxito no debió tener. Pero ciertamente el hombre nos explicaba que los problemas, los conflictos nacionales entre países, se trabajan igual que los conflictos personales. Entonces, imaginaros. Ahí juntas a una serie de personas que tiene los mismos problemas que tiene una pareja que ha discutido y que parece que no se arregla. Y entonces él nos enseñó un curso de cómo se podía pacificar. La verdad es que Jesús nos muestra que ser pacificador es una característica esencial del cristiano. Si vamos al texto que vamos a reflexionar hoy sobre el Sermón del Monte, que es el que estamos meditando sobre Mateo, Mateo 5, versículo 9. Fijaos que dice, felices no los que tienen paz, porque eso sería estupendo, ¿no? Si tuviera una paz interior, ¿no? Esta que tanto nos venden en el budismo o en el zen. Si pudiésemos tener esa paz sería fantástico, ¿no? Nada, ni ausencia de dolor, nada te preocupa, nada te importa. No pasa nada, todo está bien. Pero no, Jesús dice que los que son felices no son los que viven la paz, sino los que pacifican. Los que pacifican. Por eso dice en el texto, bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué pasa cuando uno es pacificador? Se nos dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, un señor que busca la paz será llamado hijo de Dios. Esto es muy interesante porque los cristianos tenemos un ministerio fantástico que es llevar a los hombres a la paz con Dios. Por tanto, el cristiano tiene como vocación ser un pacifista. Bueno, un pacificador, perdón, no vamos a confundir los términos, luego lo explicaré. Un pacificador. Es decir, tú vas a buscar la paz de los hombres con Dios. Y es tu obligación como cristiano. Pero no solamente se queda ahí, sino que vas a buscar la paz entre las relaciones humanas. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso el Hijo de Dios es el gran pacificador. Porque Él vino a pacificar la relación entre Dios y los hombres. Por eso murió en una cruz, para pacificar. Porque de alguna manera había que acabar con el enfrentamiento que habría entre Dios y los hombres, que siempre ha habido y que siempre habrá. Esto es sencillísimo, hasta que él venga, lógicamente. Esto es fácil de ver. La gente cuando se enfrenta contra la idea de Dios, él quiere eliminar a Dios, quiere matar a Dios, como dijo Nietzsche que había hecho. Quiere acabar con Dios. Matando a Dios, ahí soluciono el problema. Y efectivamente hay un enfrentamiento entre Dios y los hombres. Si yo pudiera quitarme a Dios de encima, ¿qué de problemas se quitarían? Hay una canción de John Lennon que se canta mucho, ¿no? Que es cuando habla, si no hubiera religiones, habría más paz, ¿no? Si fuéramos como niños, no hubiera religiones, no hubiera políticos, no hubiera nada, ¿no? En ese plan tan budista de este hombre influenciado por su esposa. Lo primero que vemos en este texto de Jesús es que es feliz el que hace la paz. ¿Qué es un pacificador? Los zelotes era un grupo guerrillero en tiempo de Jesús. Los zelotes lo que querían era acabar con el Imperio Romano a la fuerza. Los que estuvisteis en Israel, os acordaréis de Masada. Estuvimos allí un día, en esa enorme peña, en mitad del desierto, donde había una fortificación. Los que se fueron allí eran zelotes. Bueno, no todos eran zelotes, pero sí era gente que quería acabar con el Imperio Romano por la fuerza de las armas y no en el poder de Dios. No por la fuerza del amor, por la fuerza de la persuasión, sino enfrentándose con el poder de las armas. Y estaban convencidos de que Jehová les iba a ayudar. Claro, el Imperio Romano no solamente tenía poder, sino que además tenía inteligencia, capacidad de ingeniería. Y si os acordáis la manera en la cual subieron por esa rampa hasta arriba, el día que podéis ver, o podéis verlo en internet si queréis, veréis que era inexpugnable de todas a todas llegar hasta la altura de esa fortificación. Si no llega a ser porque los ingenieros romanos tenían en la cabeza otras cosas. Y efectivamente fueron capaces de hacer una rampa que llegó hasta arriba y así acabaron con estos rebeldes que se habían enfrentado contra el imperio. Por eso los zelotes buscaban la guerra, buscaban el enfrentamiento. Dentro del grupo de los que seguía Jesús había zelotes, que pensaban que Jesús iba a llegar y iba a acabar con todo de una vez, porque él iba a venir con la fuerza y el poder de los ángeles del cielo. Con un armamento fuerte y poderoso hubiera acabado con todo el imperio romano. Pero sin embargo, la paz de la que se habla aquí, de la que Jesús está hablando, de la paz del Shalom, de la paz que va mucho más allá de no tener guerras, va más allá incluso de no tener problemas. Puedes tener problemas, pero puedes vivir en paz. Puedes vivir en paz. Porque tú estás teniendo una actitud ante esa situación de adversa hacia tu propia vida. Cuando uno tiene paz, la paz de la que habla Jesús aquí, uno no tiene problemas personales. Es consciente de quién es. Tiene una altura visión, una clara visión de quién es. Y por tanto, su actitud ante sí mismo es una actitud de consideración personal. Tú eres para mí, yo, Luis, para Luis mismo, yo para mí mismo, estoy conforme con lo que soy, porque Dios me ama así. Yo no tengo que esperar el juicio de los demás, ni tengo que esperar lo que los demás digan para yo considerarme alguien, porque yo soy alguien desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que Jesús consigue, dándome una nueva relación nueva con el mismo Dios. No solo lo que se evita los enfrentamientos, sino que son los agentes que buscan la paz. No es aquel que no quiere peleas, sino aquel que fomenta la paz, que va a intentar que no haya peleas. No es que tú te pongas entre medias como el niño que veíamos antes, separando a esos dos, un padre y un árbitro en un este de fútbol, fue muy famoso en España, porque el niño se puso entre medias para separarles. Eso es lo que es un pacificador. No es limitarse a evitar simplemente el problema, sino además animar a que haya paz, a que no haya guerra. No solamente los que evitan el enfrentamiento, sino los agentes que buscan la paz. Hay una frase en la Mishnah. La Mishnah es el texto judío, uno de los textos judíos más sagrados. Y uno de los Mishnah, la Mishnah recoge la tradición de los pensadores judíos hasta la fecha. Así que ese libro todavía no se ha acabado, se sigue ampliando. Hay cosas de cuyos frutos el hombre come ya en este mundo, los cuales recibirán su principal recompensa en el mundo venidero. Honor del padre y de la madre. Mostrar bondad y hacer la paz entre un hombre y su vecino. El estudio de la ley equivale a todo ello. Es decir, el objetivo que ya entendió el escritor judío de qué era el papel de lo que era la revelación, en este caso el Antiguo Testamento, era precisamente que ya vamos a tener fruto aquí de paz. Ya vamos a disfrutar de cambiar las situaciones en las cuales vivimos actualmente. Es curioso porque eso no es lo que ocurre en el cristianismo. Las familias cristianas debe ocurrir. Pero fuera de las familias cristianas nos encontramos personas que no viven en paz. No viven en paz. La agresividad es algo que continuamente está vigente en las relaciones humanas. Sin embargo, entre los cristianos hay la posibilidad de que haya paz si eres un pacificador, si buscas la pacificación. Hay un refrán español que dice: dos no discuten si uno no quiere. Si uno es capaz de evitar la discusión, de evitar el problema, de evitar la batalla, la guerra, el enfrentamiento, puede conseguir la paz. Por tanto, es una actividad activa y valiente. Hay que tener el valor de evitar que otros se peguen. Por otro lado, la paz debe ir del lado de la justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Por lo tanto, se exige que la relación, nos enseñaban en el curso de pacificación, se nos decía que no podía ser tomar parte de uno de los dos puntos de vista, porque efectivamente no sería justo. Lo que sí se debe respetar siempre es la posición de cada uno. Pero hay que encontrar el lugar medio en el cual se puede buscar la relación pacífica. No podía haber paz mientras hubiera un litigio. No puede haber paz mientras tú me estés golpeando, ¿no? Si yo te estoy hablando y me estás insultando, no puede haber paz. Tiene que buscarse la manera de que antes pare el insulto, antes pare la violencia. Y eso es uno de los objetivos, la justicia. No podía haber paz entre el hombre y Dios porque nosotros habíamos sido deudores de Dios. Nosotros habíamos pecado contra Dios, habíamos ofendido a Dios, nos habíamos incluso burlado de Dios, y ahora incluso nos burlamos de Dios. Eso se tiene que solucionar primero para que haya paz. Por eso Jesús tuvo que morir en una cruz, para que hubiera paz entre nosotros y Dios, porque había que pagar ese delito que habíamos cometido. Por eso la paz va unida a la justicia, Colosenses 1.20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz fue en base a la muerte del mismo Jesús, porque Jesús pagó nuestros pecados. ¿Cómo se pacifica? La Biblia nos da algunos puntos importantes que podemos ya tomar nota. Primero, no responder a la provocación. Jesús iba a decir: si alguien tiene que darte una torta en la, una bofetada en la cara, por la otra mejilla. ¿Cuántas veces, no? Si alguien tiene por qué darte una bofetada en la mejilla, tiene derecho a darte otra. Porque en teoría nadie debería ver que tú necesitas una bofetada. En caso de que te la den justamente, mereces la otra. Pero además, no debes responder a la provocación. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es curioso de que la gente sea capaz de matar incluso hablando del fútbol, ¿no? No sé aquí en Alemania si pasa, pero en España más de una vez es la noticia de dos que discuten por el partido de fútbol y uno termina sacando una navaja o la misma botella del bar y lo arregla a mamporros, a golpes, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos dice que siempre nuestra respuesta debe ser blanda. Nunca ser llevados de ira. Porque lo que manifiesta las palabras gruesas, las palabras fuertes, es cuando estamos enfadados. Dos, evitando situaciones de conflicto. O sea, si tú sabes que esto le va a provocar al hermano o a la persona, ¿por qué buscas esa situación? Evita, si puedes, la situación de conflicto. Cuando yo estaba haciendo judo, era muy jovencito, nos decía el profesor, nunca debéis usar el judo. Y yo decía, bueno, ¿para qué lo estamos estudiando, no? Decía, él era un cinturón negro tercer dan, no sé si los que conocéis cómo funciona esto, era un maestro ya reconocido incluso en los mismos países de China, ¿no? En el mismo oriente. O Japón, no sé si es Japón o China. Y entonces siempre nos decía, si tú tienes a alguien en un enfrentamiento, no entres en el conflicto, retírate. Entonces, ¿para qué sé las herramientas que sé? Porque incluso en España se consideraba usar el judo a partir del cinturón marrón, ya como llevar un arma blanca. ¿Por qué no voy a usar? Si soy, puedo usarla y le tiro al suelo, le agarro, le puedo romper un brazo tranquilamente y lo dejo ahí, ¿no? No debes buscar el conflicto. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que la ira llame a la ira. Y va a hacer que las cosas no tengan control. Y un estudiante de artes marciales lo primero que tiene que aprender es a controlar. Un cristiano lo primero que tiene que hacer es controlar las situaciones, no que las situaciones le controlen a él. Por eso no puedes dejarte llevar por la ira, por el enfado. Siempre tienes que estar mentalizado de que tú eres un pacificador. Por eso hay que evitar las situaciones de conflicto. Resulta que tu hijo llega tarde, ¿no? No sé si aquí se puede pasar. En vez de decir a las 10, aparece a las 11 y media. Y según viene, tú estás ya ardiendo, ¿no? ¿Cómo tratas al hijo? Entonces empieza el conflicto. Luego, porque tú, porque ahora, por eso, espera, tranquilo. No te lances al conflicto, espérate. Tranquilamente te acercas a él y hablas con él. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has llegado tarde? ¿Había algún problema? ¿No funcionaban los UBAN, los ESBAN o los otros? ¿Eh? O los buses, también los autobuses. Luego vendrá la disciplina fría. Esto que has hecho no está bien y, por tanto, yo te voy a hacer esta cuestión para que te lo pienses. Te retiro el móvil, te retiro el videojuego, no sé. Pero nunca buscar el conflicto, porque a veces lo que intentamos al arreglar las cosas es crear un conflicto mayor. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que evitar el conflicto. Pero si el incrédulo se separa, estamos hablando del divorcio, se separa, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante situación, caso, sino que a paz nos llamó Dios. No tenemos que aguantar el conflicto. Podemos romper el conflicto, evitando el conflicto. Tres, esforzándonos en llevarnos bien con todos. ¿Tú sabes si hay alguien con el que te llevas mal? ¿Hay algún hermano, algún amigo, alguna parte familiar que te llevas mal? No, tú no promuevas eso. Tú intentas siempre llevarte bien. Yo tenía un jefe trabajando en la Ford que era una cosa... No he conocido un ser más antipático que él. Nunca te saludaba, nunca te decía nada. Había tenido enfrentamientos con casi todos los trabajadores de la empresa. Y yo decidí, siendo cristiano, y yo voy a intentar siempre darle los buenos días y sonreírle. Y empecé. Y eso era un cacho de piedra. No le podía decir buenos días, lo que fuera, sonreírle. Yo había pensado, si hubiera dado 50 euros a lo mejor. Nada, no había manera. Pero hermanos, poco a poco, he sido cuenta que lo mío era perseverancia. Y llegó un momento que ya me contestó. Buenos días, señor de la Peña. Cuando me despedí de él, porque me iba a la seminaria a estudiar, me invitó a tomar un café al bar. Bueno, un café no era un café, era otra cosa. Pero bueno, para no mentir, otra cosa. Y el hombre me dijo, oye, la verdad es que eres el personaje más curiosos de esta empresa. Porque es el único que tiene claro lo que quiere en la vida. Y cada vez que te veía por las mañanas, yo pensaba, ¿este hombre es tonto? ¿O realmente piensa que se puede ser más feliz en este mundo? O sea, que fijaos el impacto que produjo años y años, bueno, años no, unos meses, que intentaba que él respondiera. Porque podemos perfectamente llevarnos bien con todos. Si nuestra actitud con todos es amable, es cariñosa, es buena, es la actitud de un cristiano que, como muy bien enseña la Escritura, cree el bien de todos y, como dice Filipenses, piensa solo lo positivo. Si no, leo Filipenses capítulo 4. Solo piensa lo positivo. Ahora, cuando estamos siempre pensando en lo negativo, rebuscados por las cosas que nos ha pasado, y miramos a un hermano y nuestra propia experiencia se la aplicamos, enseguida estamos pensando que es malo. Y eso es lo que ocurre con ese refrán español que dice: el ladrón se cree que todos son de su condición. Y entonces, cuando alguien hace algo, pensamos que lo hace con tal razón, con tal misterio. Yo una vez me quedé aterrado porque hablé un día sobre el diezmo en la iglesia, ¿no? Hablar del diezmo te hace muy popular en las iglesias, ya sabéis. Y cuando acabó el culto, yo no lo oí, le estaban hablando los hombres en la puerta y dice: no, si es que Luis predica esto porque ya sabemos lo que quiere. Me di la vuelta y digo: ¿qué es lo que quiero? Ah, no, pastor, no, nada, esto no tenía que ver. Bueno, pastor, no me llamaba Luis. No, Luis, no, nada, no. No era nada, estábamos hablando de otra cosa. Y digo: mira, vamos a ver una cosa. Yo no tengo ningún interés en las cosas que tú me estás diciendo. Lo que tú estás planteando no es verdad, porque yo no tengo ningún interés. ¿Qué gano yo con que 80 personas diezmen? ¿Me van a hacer rico? ¿Voy a poderme comprar un deportivo? ¿Voy a poderme comprar una casa en la playa? Si apenas tenemos para pagar mi sueldo y apenas tenemos para pagar el edificio. Me pidió disculpas. Porque yo no le insulté, simplemente razoné correctamente con él. Y con el tiempo, pues, incluso tuvimos una mejor amistad, una mejor relación. Lo que nos dice la Biblia es que nos llevemos bien con todos. Con el feo, con el bajo, con el alto, con el tal, con el cual, con todos. Que todos puedan decir de cada uno de nosotros que somos gente agradable, amable, simpática. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Creo que es curioso porque algunos de los que estáis aquí seguro dicen: ¡uy, la santidad! ¡Amén, amén, amén! Pero que no se os olvide, seguir la paz con todos y la santidad. Por tanto, efectivamente, debemos aprender a estar juntos. Yo sé que hay gente menos simpática. No lo podemos evitar. Y hay el hermano que no le aguanta ni él mismo. Pero, hermanos, nuestra obligación es llevarnos bien con él. Y darle nuestra sonrisa, darle nuestro cariño. Yo os lo dije en una ocasión. Aquí, cuando llegué a Alemania, me dijeron: aquí los alemanes nunca sonríen. Son gente muy seria, que tratan raro cuando ven que eres extranjero. Yo, desde que estoy aquí, no me he encontrado ni una sola mala experiencia con nadie de aquí de Alemania. Porque yo siempre, y lo sabe Mari Carmen, yo a todo el mundo le sonrío. ¿Y sabéis lo que me responden? Con una sonrisa. De verdad, no estoy diciendo algo. Es verdad, intentadlo mañana mismo. Cuando vayáis a cobrar después con esa cara de perro, decís: gracias. Y recibís una sonrisa. Por tanto, hay que aprender a llevarse bien con todos. Porque todos tienen algo importante que recibir. Ahora, cuando vayamos a comer juntos y te sientes que seguramente vas a buscar a los que conoces de toda la vida, pero que sería mejor que te pusieses con aquellos que no conoces, porque vas a ver lo bonito que es aprender de otros a pesar de que sus experiencias sean negativas. Podemos aprender tantas cosas los unos de los otros. Es tan edificante la iglesia que cuando estamos juntos podemos contar tantas cosas. Yo el domingo pasado estaba ahí sentado abajo, estaba con el resto de las personas que estaban tomando vuestro café y tal. Yo estaba aburridísimo porque nadie se acerca a mí, debe ser que el desodorante no me funcionaba. Pero me llegó Ana María, y está aquí, por eso me puedo decirlo. Y se tenía que marchar. Bueno, adiós, pastor. No sé qué le preguntó y me empezó a contar la experiencia de su vida. Yo no sabía de Ana María casi nada. Pero fue francamente edificante Ana María. O sea, conocer su historia, lo que esta mujer había luchado por su vida, todas las experiencias que había tenido, pues tuvimos un buen rato hablando, bueno, escuchando. Y fue fantástico. Por eso digo que podemos estarnos tanto y estar juzgando al otro porque, no sé, te contestó un día de mala manera, o no es precisamente el más simpático a la hora de hablar contigo. Inténtalo y vas a ver las diferencias. Inténtalo. 4. Haciendo bien el bien y refrenando la lengua. Lo he puesto el 4, pero es el casi el más complicado, ¿verdad? Haciendo el bien, vale, eso es más sencillo, porque yo le hago el bien, pero que a mí no me diga nada. Yo le hago lo que sea, pero conmigo que no hable. No, aquí te dice haciendo el bien y refrenando la lengua. Refrenando la lengua. A ver, eso hay que intentarlo. A veces es una lengua. Intentar refrenar la lengua. No me extraña que Santiago dedicara un capítulo entero a todo esto, porque la lengua es que es maligna cuando la dejamos ahí suelta, ¿no? ¿Y podemos hacer tanto daño? En una ocasión, me acuerdo que me encontré con una chica que me dijo que estaba harta de la vida, estaba en el grupo de jóvenes, ¿no? Se han pasado años ya. Y la chica me decía, yo quiero suicidarme. Y he tenido tantas veces la mente de quitarme la vida. Y yo ni corto ni perezoso le digo, ¿y por qué no te suicidas una vez? Claro, en cuanto dije eso, se me echó encima todo el grupo de jóvenes. Pero ¿cómo puedes decir esa tontería? Tú puedes ver que esta chica, a lo mejor, va y se tira en el caso era al metro de Luban en Madrid. Tuve que reflexionar y darme cuenta, es que Luis, las cosas que dices son peligrosas. Los seres humanos tenemos una capacidad con la lengua que podemos destrozar la vida de un ser humano. Muchos complejos, muchas situaciones violentas, muchas situaciones personales nacen de que alguien hizo un comentario que no debería hacer. Mira que eres feo. Es que este siempre ha sido tonto. No se maneja bien, sobre todo las madres con los hijos. Tener cuidado con los que les decís, ¿no? Mira que es tonto este niño. Tú crees que el niño lo afecta, pero el niño lo va pensando. Y con el tiempo se va pensando que es tonto. Cuando empecé a estudiar química, me dijeron, bueno, la opción que más le parece a usted, sí, eran como, no sé cómo funciona aquí, pero era un tema, no es universitario, es un tema de formación profesional, no sé, unos vídeos, no sé cómo sería aquí. Pero el caso es que me dijeron, hubiera sido usted mejor un mecánico, se nos da mejor los temas manuales. Pero es que toda mi vida me estuvo diciendo mi familia que yo era un patoso y no sabía manejar una cosa material. Yo no podía arreglar un enchufe y se pasaron toda la vida diciéndomelo. Hasta que llegó el momento y me dijeron, pues puede usted hacerlo. No, yo no lo puedo hacer porque soy un patoso. Y se me han hecho pruebas los psicólogos y todo para ver en qué profesión podía estar mejor. Y terminé estudiando química. Claro, tenemos que saber muy bien lo que hacemos con las palabras. El decirle a una persona, rechazar a un hermano, el hacerle daño a un hermano, el contestarle al nivel de lo que a lo mejor te ha dicho a ti. Por eso la respuesta nuestra siempre es blanda, como hemos leído en Proverbios. Tenemos que aprender siempre a hacer el bien y refrenar nuestra lengua. Primera de Pedro 3, 10, 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿no? Lo que nos está diciendo, defiende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué diferencia hay entre decirle a una persona, eres tonto? Y decirle, anda, que no eres tonto. ¿Veis alguna diferencia? La diferencia está en cómo decimos las cosas y a quién se las decimos. ¿Cuántas veces hay personas complejos porque se le han dicho eso? Y se le ha estado toda la vida con ello y todavía tiene que luchar con esa situación tan complicada. La gordita, el cuatro ojos, el feíto, el tontito. Todas esas cosas que se han dicho en la infancia, sin darnos cuenta cuánto daño han ido haciendo a las personas a las que se lo hemos dicho. Por tanto, debes ser un pacificador. No solo debes no provocar el conflicto, sino que además debes hacer todo lo posible para que no haya conflictos entre los demás. Por tanto, tienes que cuidarte mucho de ver qué es lo que haces para evitar el conflicto. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Potenciamos el conflicto o pacificamos? Cuando hablas con alguien, ¿qué es lo que estás proporcionando? ¿Cuál es la información que está recibiendo el otro acerca de cuál es tu posición? Es muy importante que meditemos aquellas cosas que decimos. Por eso es muy importante, como decía Pablo en este texto de Filipenses que os he dicho, que pensemos en lo positivo, porque de lo que llena el corazón, habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de desprecio, lleno de asco, lleno de hablar mal, lleno de dolor, lleno de envidias, lleno de... ¿qué es lo que va a salir de nuestra boca? Lo mismo. Nuestros signos externos, nuestras manifestaciones externas, ¿qué indican? Que somos personas dispuestas a escuchar, dispuestas a amar, dispuestas a ayudar, dispuestas a echar una mano en momentos difíciles. Estando en el metro de Nueva York, íbamos ahí apretados. Y éramos nosotros, brillábamos. American y yo brillábamos. Toda gente de color, todas las caras negras, todas negras. Y nosotros blanquitos ahí, vamos. De noche, a las 11 de la noche. Y por un error de mi pie, le pisé a un señor afroamericano. No me llega la mano hasta arriba. Enorme. Como un armario de ancha las espaldas. Y le pisé. Y el hombre lo que hizo fue así. Yo me quedé. Lo único que pude hacer fue sonreír. Y pedí perdón. Le dije, sorry, claro, en inglés. ¿No? O en alemán también, Madrid. Mira. Y el hombre bajó el puño y me sonrió. Si ese hombre me llegara a dar un puñetazo, hubiera quedado una mancha en el suelo. ¿Cómo es lo que manifestamos en el exterior? ¿Eh? Oye, por favor, ¿qué? ¿Podrías echarme una... otra vez? ¿Pero cuántas veces te he explicado esto? Mamás que han pedido ayuda a sus hijos para que se enseñen a usar el ordenador, ¿no? ¿Pero cuántas veces te voy a explicarte esto? Si es sencillísimo, mueves el ratón desde aquí y ya está. ¿No? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hijos? Tú es que nunca ayudas, nunca haces nada. Entonces siempre, te tengo ahí los cacharros todos acumulados en la cocina y tú no haces nada para limpiarlos ni siquiera para ordenarlos o arreglarlos, ¿no? Entre la pareja, si es que eres un inútil. Tú es que eres un... Hay un vago, estás todo el día sentado nada más que viendo la televisión, no te importa ni tus hijos, ni te importa nada. Y siempre usando las manos, ¿no? Eso es muy latino. Nuestros pensamientos, ahí sí que nos hemos metido en un sitio profundo, ¿verdad? ¿Favorece la pacificación? ¿Somos personas que pensamos en pacificar o estamos acumulando lo que se nos va haciendo? Por eso cuando se habla con parejas se dice, no acumuléis, porque va a llegar un momento en que como una olla a presión vais a estallar. Y ya, a ver quién tiene la solución. Por eso no hay que dejar que se acumule. Pensamiento positivo, pensamiento siempre bueno acerca de esa persona. Leed Filipenses capítulo 4. Dice el texto que será llamado hijo de Dios, aquel que es pacificador, que busca la paz, que va a intentar siempre evitar el conflicto, que va a intentar ayudar, que va a ser siempre positivo, será llamado hijo de Dios. Dios fue el primero que buscó la paz, ya lo dije al principio. Esto le costó su humillación. Si leéis Filipenses capítulo 2, vais a ver que Jesús se humilló. Se humilló. Y nosotros somos incapaces de humillarnos. Es increíble. El Hijo de Dios, Dios mismo, se humilla haciéndose ¿qué? Criatura. Y encima dice que lo más bajo, es decir, no solamente una criatura, sino más que una de las más pobres, de los más desgraciados. Metidos ahí en una situación de pobreza, porque no sabían ni lo que iba a comer al día siguiente. Dependían de la limosna de la gente. Y encima muere en la cruz como un delincuente. Porque ni siquiera murió como un romano, con la cabeza cortada, le ponían cortar la cabeza, un ciudadano romano. No, murió como un delincuente colgado desde una cruz. Se humilló hasta lo sumo, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos estar aquí. Por tanto, siempre el tema de la pacificación lleva en sí el tema de humillación. Ahora, curiosamente, el que se humilla será llamado nada menos que hijo de Dios. Y fijaos que la palabra hijo de Dios, aquí no está utilizando la palabra normal para hijo, que era la palabra tecna, sino que está utilizando la palabra más sagrada con respecto a la relación entre padre e hijo, huyos. Somos hijos de verdad. No somos advenedizos, adoptados, yo no sé, bastardos. No, somos hijos de Dios de verdad, dice aquí, los que somos pacificadores. Y es que ni nadie, ningún hombre que se parezca más a Dios que el que es un pacificador. Es el que está buscando lo que Dios mismo busca, la paz. A Dios no le gusta nada este mundo. Y le está dando la oportunidad. Te está dando a ti la oportunidad. Puedes seguir enfrentado con Dios, pero Dios te sigue dando la oportunidad hasta que ya no haya más oportunidades. Porque Dios es el primero que quiere la paz. Ser hijo de Dios es ser como Él. ¿Sabéis que en aquel entonces decir hijo de significaba que ibas a ser igual, que eras de la misma esencia, que eras de la misma naturaleza? Cuando alguien te decía, tú eres el hijo de José, es que es de la naturaleza de José. Por eso toda la herencia iba a través de José. Tú eres el hijo de Dios, eres de la misma naturaleza que Dios. Y la naturaleza de Dios es el Dios del Shalom, la paz. La paz. Desgraciadamente, como toda la sociedad, está viciado. Entonces, es diferente ser un pacifista. El pacifista es el que no quiere la guerra. Las razones pueden ser muy personales. Porque no quieres matar a nadie, porque no quieres que te maten. Simplemente no quieres sufrir. Puede que no haya guerra porque no quiero pobreza. Pero en este caso, no estamos hablando de un pacifista. No es que nosotros queramos la paz, sino que nosotros somos agentes, o debemos ser agentes, de la paz. Y eso es lo que será hijo de Dios. Entonces, pacifistas hay muchos. Casi todo el occidente es pacifista porque no le interesa en absoluto la guerra, porque es sacrificar tu vida. Pero cuando eres un pacificador, que estás dispuesto a luchar para que haya esa paz, entonces es cuando realmente te pareces al mismo Dios. No es lo mismo evadirse de la guerra, de la injusticia, que hacer todo lo posible para que haya justicia. Pues la justicia y la paz van unidas, como ya os he enseñado, os he dicho antes. Entonces nosotros no somos gente que quiere la paz, sino que quiere luchar para que la paz sea fomentada. Somos pacificadores, aquellos que fomentan la paz. Por eso la paz debe ser enseñada por el mismo Señor, por el mismo Yahvé. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. La enseñanza de Dios será para que haya paz. Es muy práctica, es muy práctica. Por eso, si eres un hijo de Dios, no debes protagonizar los líos, ni evadirse de solucionarlos. Había un problema con alguien. Bueno, lo voy a dejar y ya está. Que se arreglen como puedan, ¿no? Y ahí lo estás discutiendo. Yo es que no quiero líos. Dios, eso me lo han dicho a mí de veces. Yo no quiero líos. Y de verdad, hermanos, el lío que se produce después de que no hubiera líos es peor todavía que si se hubiera tomado a tiempo. Hay una cosa que os dije hace ya tiempo predicando también sobre el tema de la ley de la cárcel. Yo no sé si fue en una asamblea. No me gusta la ley de la cárcel. ¿Sabéis cuál es la ley de la cárcel? Vaya, os acordéis los sermones poco, ¿eh? Vais a tener que pedir copias para luego escucharlo. Porque la ley de la cárcel significa que no voy a decir nada. Si yo veo algo malo, si yo veo que alguien está haciendo algo malo, le digo, me callo. ¿Contarlo a los líderes de la iglesia? Tampoco. Yo me acuerdo de una ocasión, algo gravísimo que ocurrió en nuestra iglesia. Hubo un adulterio. Un hombre y una mujer de la iglesia, los dos eran parte del liderazgo. No el liderazgo más, pero sí el liderazgo de la iglesia. Tenía ministerios. Y nadie me dijo nada. Lo sabía media iglesia. Que estos señores estaban teniendo relaciones en un hotel, en una población cercana a donde estábamos nosotros. Yo no sabía nada. Cuando me enteré, bueno, primero me reprocharon que no había hecho nada, yo no había enterado de nada, entonces no podíamos hacer nada porque no lo sabíamos. Pero cuando sabíamos intentamos arreglarlo, resulta que la mujer había intentado parar esa relación. Pero lo que había hecho el hombre era amenazarla continuamente de que si no seguía con la relación lo iba a sacar al público. Y se vio obligada ya las siguientes veces a tener esas relaciones con él. Si yo lo hubiera sabido desde el primer día, ese hombre hubiera sido disciplinado. Ella también. Pero hubiéramos evitado que ella hubiera tenido que someterse ya de manera vejatoria a lo que este hombre quería. Por eso no se puede permitir la ley de la cárcel. Eso es como el que dice, tiene usted un cáncer, pero bueno, vamos a esperar un par de años y ya vemos a ver cómo evoluciona. Y cuando llega el par de años, le dice, bueno, lo siento, pero como no actuamos a tiempo, pues ahora se ha creado una metástasis. No podemos vivir en la ley de la cárcel. Si tú sabes que hay algo malo, tienes que luchar para que se pacifique esa situación. Si no puedes tú, como dice la palabra de Dios, buscas a alguien que te pueda ayudar. Y finalmente la iglesia será la que te puede ayudar. Pues tenemos que ser llamados pacificadores. Y para eso no puede haber esa ley de la cárcel. Yo no recomiendo en absoluto que mantengamos el silencio entre las situaciones adversas o contrarias a la palabra de Dios. Porque eso a quien perjudica es a las personas que lo están viviendo. Un cotilleo, una crítica en la iglesia, algo que está dañando a otros hermanos. A veces me he enterado de que se han cotilleado cosas falsas, exageradas, y han llegado hermanos que llevan 4 días en la iglesia y sabéis lo que esos hermanos han pensado. Esta iglesia está llena de hipócritas. Todo por un comentario que no se tenía que haber hecho. Y eso hay que solucionarlo antes de que ocurra. Eso no es ser un pacificador, eso es buscar el conflicto, buscar la guerra. Y luego vemos cómo hay enfrentamientos en una iglesia. Y eso lo he vivido. Yo he estado en 7 iglesias, 4 de ellas nacieron por división. ¿Qué fomentó la división? Las críticas. Los no pacificadores, los que no buscaron la paz de la congregación. Por eso tenemos que ser pacificadores. Y pacificador significa que tú vas a intervenir, que no te vas a callar, que no vas a decir no quiero líos, yo me aparto. Que se las arreglen como puedan. Eso no es ser un pacificador. El Hijo de Dios lucha por la justicia y por la paz. Y luego también es importante porque serás llamado, dice el texto aquí, serás llamado Hijo de Dios. Es curioso, no te vas a llamar tú Hijo de Dios, sino que te llamarán los demás. ¿Qué es lo demás? Los demás van a ser los que van a juzgar si realmente estás siendo un pacificador. No es un título que te tiene que poner, ¿no? Hay hermanos que me dicen, no, yo ya llevo 20 años en la iglesia, no, yo pongo el título. No, pero los demás, ¿qué dicen de ti? ¿Eres un pacificador? ¿Eres un creyente? ¿Eres un hijo de Dios? Por lo tanto, no tiene que ver con lo que tú mismo pienses de ti, sino con los demás, lo que los demás piensen de ti. Ojalá el día que me muera, bueno, no voy a tener epitafio porque mi mujer me quiere quemar, pero si pusiera algo, bueno, la por lo menos la copa esa, que ponga, era un pacificador. No era un creador de líos, no era un guerrero, una persona que buscaba los líos, ¿no? Sino al contrario, que no hacía lo posible para que los líos se solucionasen. Por tanto, no es lo que piensas tú, sino lo que piensan los demás. ¿Te llamarán hijo de Dios? Ah, yo sí, yo iba a la iglesia todos los domingos, yo llamaba todos los domingos, yo me iba a todos los estudios. ¿Te llamarán hijo de Dios? Sí, sí, yo tal, tal. Si no te llaman pacificador, si no eres pacificador, no te pueden llamar hijo de Dios. Un liante, un creador de problemas, es una persona que todavía no ha madurado la fe. Por tanto, no tengáis ningún problema cuando alguien venga con estas cosas, con chismorreos, con críticas, con cosas que pueden hacer daño sobre personas, sobre quien sea, decir, eso es un pecado, si es que no tiene más vuelta de hoja, es lo que dice la Biblia. Porque estáis estudiando el Pentateuco, ya os he enfatizado bastante, ver que el pecado principal del pueblo de Israel era la continua murmuración y crítica. Es que no paraban, no paraban, hasta que al final consiguieron que nadie entrara en la tierra prometida. Siento que suene duro, pero tenemos que atajar las situaciones de nuestra propia vida así. No podemos seguir pensando que el cristianismo es una especie de a ver qué recibo, sino que el cristianismo sobre todo a ver qué doy. Y lo que estamos llamados a dar es la paz. Si un hermano no trae la paz, me parece que se ha equivocado de lugar. Y debéis ir a un club y formar un club, organizar un club, participar de él. Pero si alguien quiere estar en una iglesia, quiere enseñar en una iglesia, quiere vivir en una iglesia, tiene que ser un pacificador. Conclusión, ¿te llamarán hijo de Dios? ¿Dirán que eres un pacificador? ¿Serás manso y misericordioso? Es hora de que seamos muy sinceros con nosotros mismos. ¿Somos como Jesús? Como dice Isaías, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Impresionante. Se nos llama ser pacíficos. Jesús mismo nos dijo ser mansos como yo soy manso. Porque si no podríamos llegar a ser más que unos religiosos más. Y nuestro mensaje carece de credibilidad. Si aquí la gente no puede encontrar la paz, dirán esto no es de Dios. No nos creerán. Somos agentes de paz cuando, predicamos el Evangelio, porque procuramos la paz entre Dios y los hombres, o las mujeres. Y también al buscar la paz entre los hermanos, mostrando nuestra naturaleza de que somos hijos de Dios. Nunca ofendiendo a nadie, a otra persona, hablarle mal de otro. Es que vamos, a un cristiano no le debería ni pasar por la cabeza hablar mal de un hermano a otro. Entonces decir aquí, bueno, pues nos vamos a marchar la mitad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiarlo. No tiene que marcharse nadie. Lo que hay que hacer es cambiar esa actitud. Y cuando vamos a la comunión y tomamos el pan y el vino, recordad qué estamos haciendo. Porque debemos preguntarnos siempre cómo vamos a tratar el próximo conflicto que vayamos a tener. Y conflicto no me refiero a que nos peguemos de golpes, sino cuando un hermano te llegue y te diga algo sobre otro hermano, creando enfrentamiento. O alguien que está buscando el enfrentamiento de por sí. Debemos ser muy sinceros con nosotros mismos y partir con esa situación. Destruir esa situación. Porque es la herramienta mejor utilizada por el diablo para hacer daño en las iglesias. Por eso lo primero que debemos solucionar es nuestra propia situación. Es una persona de paz. ¿Cómo tienes tu corazón y tu mente? Yo mismo sé, porque yo lo vivo también. Yo cuando llego a mi casa empiezo a pensar en muchas cosas. Y a veces duermo mal porque estoy pensando en cosas. Y me estoy dando cuenta que no estoy viviendo la paz del Señor. Cuando yo lo que tendría que aprender es a decir, Señor, esa carga te la pongo a ti, porque ya lo hiciste por mí. Debo empezar a ver en mí mismo la paz para que yo pueda ofrecer paz. Porque si yo estoy tenso, cuando llegue mi esposa, la tensión la va a pagar ella, cuando tengo hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo pensamos en la paz? Lo primero que tienes que hacer es solucionar tu relación con Dios. Porque Jesús nos ofreció la paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué paz estamos buscando? La paz de los muertos es la paz del que ya nadie produce problemas. Y esa no es la paz del que dice la Biblia. La paz del creyente es de aquel que es pacificador, que siempre está luchando para que las relaciones humanas funcionen, en cualquier situación de su vida. Con tu familia, con tus hijos. Y como te he explicado en esos puntos, si los pones en práctica, estoy seguro que un porcentaje elevado de situaciones las vas a poder solucionar. ¿Quieres ser un pacificador y vivir en paz? Pues nada más fácil como tomar una decisión delante de Dios. Esto no se va a volver a repetir. Yo voy a tratar a mis hijos como si fuera yo mismo. Voy a tratar a mi marido y a mi esposa como si lo que yo quisiera que me trataran a mí. Yo voy a tratar a mi compañero de trabajo como me gustaría que mi compañero de trabajo me tratara. Y así poco a poco veréis cómo las cosas van a ir cambiando. Y serán realmente momentos en los cuales vas a disfrutar de la paz que Dios te ha enseñado a través de su propio ejemplo. Amén.